su amarga y ahora todo es puro mandar. Ah, que barre, que limpia, que vente, que salte, que guisa, ya quiero comer. Que vea las tortillas, que trae el mandado, que cuida a los niños también. Y así pasan los días y yo ya no sé qué hacer. ¿Qué te crees que soy? Tu gato. De mis amigos soy la burla, me van a ofender. ¿Qué te crees que soy? Tu gato. Pues cuando quieres me pones a ronronear. Ya no quiero ser tu gato. Ya me colmaste la paciencia, pronto vas a ver. Ya no quiero ser tu gato. Todo acabó por ti, ya no quiero maullar. Que limpia, que vente, que salte, que guisa, ya quiero comer. Que vea las tortillas, que trae el mandado, que cuida a los niños también. Y así pasan los días y yo ya no sé qué hacer. ¿Qué te crees que soy? Tu gato.